Soy hincha de Boca, lo voy a confesar. Está bien. Y cada... La primera vez que conocí el estadio, sí, flasheé en colores porque no era así para mí. Claro. Yo... Esa es la magia. Claro. Cuando escuchás a alguien, a mí me pasó miles de veces también, y te imaginás a la persona con determinadas características y después es como, no, no puede ser. Me defraudó. No importa. No sabes. Pero... Sí, es algo diferente. Sí. Bueno, vamos a saludar a Rodrigo Navarro aquí, que es nuestro compañero, que ya está acá, lo dije en tono relato deportivo. ¿Cómo le va? Hola, Pancho. Hola, Sol. ¿Cómo va? ¿Cómo va? Buenas tardes a toda la audiencia. ¿Usted ya almorzó? Buen mediodía, son las 12 y... Ah, bueno, 12 y chirola, bueno. ¿Y chirola? Buen mediodía todo. Estamos con el mate. Sí, sí, pasa que me desayuné fuerte hoy, entonces estoy como llenito. Está bien. No sé si voy a almorzar. ¿Qué desayuno? A ver, ¿qué es un desayuno fuerte? Yo me imagino. Me di un gusto y me fui a una casa de té. ¿En serio? Ah. Me fui a la postrería. Que no, ¿cuál bien es? Cuente, no conozco. Hay es como té. Camino al camping municipal, sí, pero giras a la derecha. Sí. Y ahí te la que tenía todos los carteles, los puntitos rojos. No, sí, vos seguís los puntitos rojos en la calle. ¿Todavía está en la cartelería esa? Sí, está ahí, está funciona puesto muy bien. ¿Y muy qué, rico. ¿Qué ha degustado, si se puede saber? Me comí una torta. No. Un desayuno completo. O ¿qué, sea, qué tal? Asado. ¿Qué, más qué, o menos. No. Tiene media luna, tostada. Un picón de chancho. Sí. De todo, así, no, de todo. Tenía. ¿Media luna, tostada? ¿Pero saladito o dulce? Era mayoritariamente dulce, sí. Tiene un criollito salado. Tiene claro, un mix. Mermeladas, qué sé yo. Y un café bien grande. Buenísimo. Para despertar. Y ahora estoy para ir a cocinar acá al lado. Mensajes. A ver, le digo, acá... Sí. Me quedaron lejos. Acá, León. Acá en este país tenemos todas las provincias reconectadísimas por rutas. Sí. Es bastante. No sé la forma. Ja. Ja. Acá tengo uno de León también. ¿Qué dice? Que pone, qué bueno lo que se dice en el programa, la verdad con mayúsculas, sí. Y después se agrega, en este momento sí que se habla de los caminos. Uh-huh. León. Muy bien. Juancito, los accesos de asfalto están ligados directamente a los negocios inmobiliarios. Y sí. Uh-huh. Ejemplo de, perdón. Ejemplo de Révora es el intendente de Villa de las Rosas, con los molles, pone Juancito. Sí. Una alternativa interesante que vi hace unos días y ni sabía que existía, tampoco hay mucha info, nos dice Juan, son los estabilizadores iónicos de suelos. Ajá. A la pucha, hubiese leído antes el mensaje, le preguntábamos. Necesitamos a Daniel Costa, a ver si conoce. Informativa. Iónicos. Yo tengo un oído biónico y el otro nulo. Debe ser algo relacionado con el sol. Sí. Está bien. Un oído biónico que escucha hasta cuando no tiene que escuchar. Claro. Y el otro que no escucha nada. Bueno, más mensaje. Silvina nos escribe, dice: sí. Hola, Pancho, me reolvidé. Recién leo el mensaje. Voy la semana que viene. Si te parece, y pide disculpas. Bueno, esperamos a comprometida. Silvina. Silvina Lascano, para charlar un poquito de las luchas ambientales en este verano, en Tras la Sierra, está vecina acá de Arroyo de los Patos. Uh-huh. Muy bien, así un que saludo, la vamos. Silvina. Bueno, la semana viene la va a ver aquí. Bueno. Escribe la Jeju, dice: amo a la señora que quemó la pava. Y es que es inevitable no reírse, por más que hoy es el programa número 61. Programa que suena. Y lo escuchamos... Durante 61 programas, a mí me pasa lo mismo, no puedo evitar reírme, sí, a mí me sigue causando gracia. Me sucede que digo, bueno, ya está, cumplió, en algún momento va a tener que cumplir el ciclo y va a tener que quedar guardado en el arcón de los recuerdos y reemplazada por otra cosa. Puede ser. Pero por otro lado es como que, si no, es está, no está... No, es un concepto de vida aparte, eso es lo que me gusta. Sí, me encantó. Y además, Jeju dice, programón, información para decidir. Uh-huh. Claro, bueno, gracias. Mensaje de audio, a ver si es para el aire. Ya entré en la página. Yo me había olvidado de toda esa parte. Que uno lo ve cuando es chico, los campos tenían así los caminos. Para que... Eso de que acercás mucho el celular con el altavoz a algo, en este caso al micrófono. El sensor te bloquea la pantalla. Qué bueno lo de los caminos sustentables, ya entré en la página. Yo me había olvidado de toda esa parte, que uno lo ve cuando es chico, los campos tenían así los caminos, para que el pasto escurra y todo, la verdad, muy bueno ese contacto. Che, por otro lado, te aviso, como vos los debo ir de urgencia. Ya estamos con mensajes particulares. Particular. Bueno, ahí va. Bueno, somos un peligro en el aire. Es así, sin filtro. Me gusta. Bueno, acá le vamos a pedir a los chicos que se vayan de a poquito, sí, ahí alistando, como alistando, porque se viene la columna de historias con Rodrigo Navarro Kiki. Ya nomás le vamos a hacer la intro que merece. Y después de un temita musical, enchufamos, uh-huh, y tenemos cierre musical en vivo en este Poner la Pava de Verano. Uh-huh. Que no quiero prometer nada, pero estaría bueno que tengamos continuidad con eso, ¿no? Sí. Con las músicas. Totalmente. Sobre el final del programa, me encanta. Claro. Así que bueno, como decimos, columna de historia y en un ratito la música en vivo. Si uno hace una historia súper breve del mate como infusión y las prácticas de consumo más históricas, lo primero que tenemos que decir es que pertenece al mundo de los pueblos originarios, ¿no? Es fundamental eso, digamos, a lo que es digamos, el mundo guaraní, el mundo com, ¿no? En su interacción y en su resignificación con el choque y el encontronazo con los españoles, ¿no? Pero sí, claramente, no podríamos decir que pertenece a la Argentina en un sentido puro. Pertenece tanto a la Argentina como al Uruguay, al Paraguay, al sur de Brasil, ¿no? Y con su historia, claramente. Poné la pava. Nono. Antiguo pueblo. Del oeste cordobés. Historias de mi pueblo, de mi pueblo. Columna semanal con Rodrigo Navarro Akiki. Historias de mi pueblo. Bueno, yo hoy iba a hablar un poco de los primeros españoles que fueron llegando a esta parte del mundo, ¿no? Atrás la sierra, Córdoba. Que siguieron por el camino de las altas cumbres cuando era de pasto. Cuando era de pasto. Claro. Más bien se volvieron. Claro. Pero ya vamos a hablar el próximo sábado, eso. Porque hoy quería introducir un poco más cómo este tema que los españoles en tan pocos años conquistaron tanto territorio, ¿no? Porque si bien en las primeras expediciones fueron, bueno, primero en 1492, 4 años después, bueno, son los 4 viajes de Colón, se preestablecieron primeramente en Cuba, ¿no es cierto?, en las Antillas. Y recién en el 1521-20, en realidad 1518, se empiezan a aventurar con tropas para conquistar territorio en continente, ¿no? Entonces estamos hablando de que en 30 años allá habían conquistado más de la mitad del territorio que habían conquistado todo el continente americano, ¿no? ¿No es cierto? Los españoles, sin contar los otros países europeos. Entonces, quería introducir y comprender cómo estaba España en ese momento para tener semejante avanzada y tanta hambre de expansión, ¿no? Primero que nada, tenemos que hablar de 700 años de guerra con los árabes, ¿sí? La invasión árabe en el 701, que derrocó al último rey visigodo, Rodrigo, se llamaba, de Pacolmo. Así que era rey. Rodrigo tenía 12 años, lo voltearon rapidísimo. Y entraron los árabes, ¿no? Y se quedaron por 700 años en la península ibérica. Un ratito. Frenó la expansión Carlomagno, ¿no? El reino franco, el imperio carolingio. Y ahí la última resistencia española fue el reino de Navarra, tras los cerros Urales. Y desde allí se fue retomando de a poco, ¿no?, el territorio de la península ibérica. Para 1492, que es el fin de la reconquista española, ¿no?, que es esta expulsión del Al-Andalus, del Califato de Córdoba, de lo que es el territorio de la actual España, ¿no es cierto?, de la península ibérica. El suspiro del moro, le llaman ahí a un a una curva en un camino de sierras en Granada, ahí donde está la Alhambra, que era uno de los palacios del rey moro, ¿no? Claro. Dice sí, que sí. Ahí dio la vuelta así, miró, dijo, y se lo llevaron para el norte de África. Claro, para Túnez, ahí quedaron, y luego se fue a otra expansión para Túnez también. Entonces, todas esas tropas españolas que fueron luchando en la reconquista de territorios, se les pagaba con tierras, ¿no? Claro. Llegó un momento que eran tantas tropas y se terminó de conquistar la península ibérica, que sobraban tropas y no quedaban tierras. Entonces, justo se da el tiempo en el cual se encuentran nuevos territorios hacia el oeste. Entonces, si bien la primera expedición de Colón fueron tres barcos, del cual uno encalló y el otro se fugaron, se amotinaron porque eran todos presos, volvió Colón con un solo barco y la segunda expedición fueron 400 barcos a América. Imagínate las otras dos expediciones posteriores, pues fueron cuatro expediciones de Colón. 400 barcos mandaron. 400 barcos una vez que supieron que habían encontrado algo. Claro. Imagínate, eran todos guerreros, ¿no? Que habían estado luchando durante toda su vida, claro. ¿No? Ya tenían ese... Es como, ¿viste? El hábito del trabajo, la cultura del trabajo. Bueno, este tenía la cultura de la guerra. Claro. No concebían su vida sin batalla. Pasando de ser un soldado a un campesino, no. Claro, claro. Ellos fueron a seguir conquistando. Venían con un hambre de conquista de muchas tropas que se le había prometido tierra y ahora tenían nuevas tierras para ir a buscar, ¿no? Esto vino acompañado con financiamiento de bancos alemanes, suizos, ¿no? Con también un capital importante. Sí, que hizo que para pagar eso, después todo el oro y la plata que se llevaron de tierras americanas vaya directamente a esos otros países. Se financió la revolución industrial, si se quiere, con el oro y la plata de aquí, ¿no? Es parte, digamos, de la acumulación originaria. Exacto. ¿No? Que se le dice en Marx. Bueno, cuando llegan los españoles, primero se establecen muy bien en las Antillas, ¿no? En el Caribe. Extraen todo el oro, el poco oro que había, exterminan todos los aborígenes de allí y luego empiezan a explorar. Explorar. Y recién para 1518, ¿no? Hernán Cortés llega a lo que hoy es México, ¿no? Y ahí empieza a hacer contacto y empieza a ver la situación, digamos, del Imperio Azteca, ¿no? En América tenemos dos grandes imperios para ese momento, ¿no? Que tenemos el Imperio y el Inca, el Imperio Azteca e Inca, ¿no? La situación de estos grandes imperios es que ninguno de los dos había tenido más de 5 guerras grandes. Y de hecho el Imperio Inca se estima que tuvo 130 años de duración. O sea, tuvo mucho territorio y muy poco tiempo de duración ese imperio. Y el Imperio Azteca no tenía gran expansión territorial, sino que la expansión territorial que tenía era porque era una confederación de tres pueblos distintos y estaba constantemente sometiendo a los otros pueblos alrededor. Bueno, ustedes saben que tenían sacrificios humanos y todos esos sacrificios humanos y esclavos los tenían. Azotando a los otros pueblos de la Mesopotamia, ¿no? De Mesoamérica, perdón. Entonces, tenemos cuál es la situación. Tenemos dos imperios que no están muy preparados en la guerra, no tienen grandes armas, ¿sí? Tampoco no tienen tantas experiencias y tienen muchos enemigos alrededor. Los españoles venían vivísimos de 700 años de guerras, alianzas a caudillos y que esto, que lo otro, di para acá, para allá, y supieron aprovechar la situación. Si bien eran 500 españoles contra 1,500,000 de aztecas, sí. Buscaron aliados en los otros pueblos que estaban enemistados con estos aztecas, ¿no? Si bien, por ejemplo, podemos ver la batalla de Tenochtitlán, que eran 500 españoles con en dos barcos, tres cañones, pero habían 20,000 aborígenes de que estaban en contra del Imperio Azteca. Por eso cae Tenochtitlán, ¿no? Así que también, bueno, estos 500 españoles murieron 8. Entonces también eran bravísimos para la guerra. Después, años posteriores, el Imperio Español era casi invencible militarmente. Por esta cultura de guerra, ¿no? Y estas técnicas de guerra que fueron desarrollando por 700 años de pelea con los árabes, que ya sabemos cómo son los árabes con el tema de la guerra, ¿no? Complicado. Entonces, tenemos este factor. Jóvenes imperios, ¿sí? Muy enemistados con sus vecinos, y el imperio y los españoles con toda la cultura de la guerra encima, ¿no? Obviamente tenemos que sumar las enfermedades, ¿no? Las enfermedades fue lo que más mató en todo lo que es América. Mató millones de personas. Incluso hasta fue utilizado como arma biológica. Se tiraban ponchos envenenados, o sea, llenos de peste, ¿no? Para matar a poblaciones enteras. Eso no es un truco de los españoles, eso se usa siempre, ¿sí? Entonces, esta rápida conquista de los españoles fue por estos factores, ¿sí? Que son 3-4 factores clave que se dio a esta supremacía militar y logística, ¿no? Y de estrategia de guerra para conquistar tanto territorio y tan rápido. Después, también es importante que los grandes imperios lo que hicieron fue sacar las cabezas y ponerse ellos. Ellos aprovecharon las estructuras de los imperios ya establecidos para seguirlos dominando. La mita, por ejemplo, que es el impuesto por trabajo que usaban los españoles para la extracción de plata en el Potosí, era un impuesto que ya existía, que era de los incas. Los incas, cuando sometían a otro pueblo en conquista, los obligaban a pagar también mita, que es trabajo, pero en construcción de caminos, en construcción de templos o almacenes, lo que sea. Ellos utilizaron un sistema que ya existía y lo adecuaron a sus intereses. Entonces, también tenemos que pensar que estos imperios también imponían antes, ¿no? Sometían a otros pueblos, ¿no? El imperio inca impuso también su idioma, el quichua, en medio continente. Y los españoles lo que hicieron es aprender el quichua y utilizar la misma estructura del imperio para poner el suyo, ¿sí? Luego, con los pueblos más pequeños y aún más con los nómades, era mucho más difícil la conquista, ¿no? Por eso es que la Patagonia no llegaron a conquistar, ya que establecen, bueno, estos son nuestros indios, y al otro día se mudaron a otro lado porque tiene su circuito de nomadismo. Entonces, mientras más complejo era el pueblo, no era más fácil de someterlo para ellos, porque prácticamente sacaban la cabeza y ponían otra, ¿no? Entonces, por eso tenemos estos tiempos distintos de conquista, ¿no? Los más rápidos que se conquistó son los imperios, ¿no? Y tenían grandes territorios. Luego, los pueblos sedentarios, escasamente sedentarios, como se da acá dentro de la sierra, que los conquistaron rápido, pero tuvieron resistencia, ¿sí? Y aún más resistencia, y de hecho casi a la mitad no pudieron conquistar, fueron estos pueblos nómades, ¿no? Que es en el sur de la Patagonia, en el Chaco argentino, paraguayo, ¿no? Boliviano, los pueblos del Amazonas y también el oeste de Venezuela. También. Todos esos lugares no llegaron a conquistarlos porque eran demasiado nómades y tenían demasiada resistencia, ¿sí? Entonces tenemos, esta es la razón por la cual el Imperio Español conquistó tan rápido, pudo dominar tanto territorio en tan poco tiempo, y no perdían el tiempo, porque mientras que Hernán Cortés estaba conquistando Tenochtitlán, acá entre la sierra estaba llegando César, uno de los primeros exploradores españoles, y que estaba ya contando la cantidad de aborígenes que había en esta zona. Sí, bueno, pero esto ya lo vamos a dejar para el próximo sábado. Bueno, Rodri, interesante, como siempre, la columna de historias. El sábado que viene ya nos metemos la llegada de los españoles atrás la sierra. Sí, sí, sí. Quería introducir un poco antes, ¿no? Porque no podemos tener atrás la sierra aislado de un contexto, ¿no? Sí. Entonces quería explicar bien esto del tema. ¿Por qué los españoles fueron tan terribles, tan rápidos, tan voraces, ¿no? Y creo que tiene una explicación histórica. Y eso quería introducir. Bueno, interesante. Muy ahí bueno. Sobre la denominación de los pueblos originarios como imperio y demás, hay todo un debate, ¿no? Si se quiere, no lo sí. Vamos a hacer ahora en el aire, uh-huh. Pero no dejo de marcar de que hay distintas concepciones sobre cómo se vivía antes de la llegada del español. También es eso, ¿no? Con un pensamiento ya de occidental, referenciar cómo eran los pueblos que habitaban estos suelos antes, ¿no? Es eso muchas veces lo que nos pasa cuando queremos nombrar algo que realmente yo creo que estamos lejos, pero lejísimos de poder comprender, ¿no? Y aparte es otra época, también pasaron como muchas otra cosas. Otra época eran otras cosmovisiones, establecían otro tipo de relación, que quizá es eso, ¿no? Las nombramos como estamos formados, como estamos formateadas y formateados. Decimos, bueno, esto era un imperio porque era un pueblo que impuso un idioma. Y bueno, y hay que ver los matices de esas relaciones entre pueblos, ¿no? No sé. Claro, pero quizá uno quiere romantizar, ¿será? Sí, no, era mucho más lo que eran los pueblos nativos que vivían en América antes de llegada de los occidentales. Y bueno, me cuesta catalogarlo como que esto era un imperio que sometía y demás. Claro, pero ponete a pensar, ¿por qué consiguieron tantos aliados los españoles? Si no eran impositores. Guarda, ojo el piojo. Bueno, muy interesante, como siempre, Rodri. Lo esperamos el sábado que viene. Dale. Para seguir compartiendo un poco de historias de Tras la Sierra. Ya nos metemos bien en el Valle de Tras la Sierra. Le liberamos, vaya a cocinar. Capaz que en un ratito le encargamos algo. Dale. Bueno, una canción. José Luis Aguirre, que lo veníamos escuchando. Ahí Rodri pidió Córdoba Morena. Y no sé si viene pegadito con la vuelta larga pata a pata. Mientras acomodamos los instrumentos y hacemos el cierre con música en vivo. Córdoba morena, África en las venas, corazón que suena así, raza del come chingón, sable del conquistador, historia viva y dolor, de esa mezcla vengo yo, Córdoba morena. Córdoba morena, tunga tunga en las venas, Córdoba morena, afrozambo come chingón, sanaviro de madre india que se mezcló, de padre esclavo que refundó, de esa mezcla vengo. Y al fondo los barrios cercados, los pibes marcados, la gorra, los paisas, la música, el palo, las casas bajitas, feroz patrullero que pasa, Córdoba morena. Córdoba morena, Chango Rodríguez en las venas. Pa' conocerlo a mi pago, pata a pata lo tiene que andar, pa' escucharle los latidos y ese criollo cantito al hablar. Córdoba rumbo a los valles tiene su encanto, ¿sabes? La gente se hace paisaje si es cosa de ver. La ave de pampa de Achala, pata a pata me voy a buscar, champa y piedra de altura, padre cóndor de la inmensidad. Y al topar contra la sierra, valle del joven chingón, Villa Dolores me tira, de ahí vengo, de ahí soy. Bajaré por los gigantes, pampa y pocho, terruño ancestral, megalope montonero, en leyenda y temblor antigal. Me llegará San Lorenzo con vinito, sabes, te ando queriendo escuchar, Ramoncito Cortés. Córdoba rumbo a los valles, digo, tierrita de mi querer, hermoso pago chuncano si es cosa de ver.

Bueno, arrancó la música en vivo. Acá hay dos personas que nos dieron el gusto de cerrar el programa anterior, el número 60, Julián y Nana, que hicieron con guitarra y voz el sábado pasado algunas canciones, y ahora no vinieron estas dos personas solas. Hay más gente. ¿Quieren contar? Bueno, gracias de nuevo por la invitación. Estamos muy felices. Ahora nos acompañan Nico y Ada, que son quienes faltaban de la banda con la que venimos a girar acá por las sierras. Así que bueno, acá están y vamos a hacer unos temitas que son los que anduvimos ensayando y preparando para esta ocasión únicamente. Bueno, contemos qué instrumentos se suman o cómo es la formación en cuarteto, ¿no? Acá con la guitarra y en la voz. Sí, tenemos también vientos hoy, que Ada toca el clari, toca la flauta de traversa, Nico está tocando el cajón, Juli está con el bajo, yo con guitarra y voz. Y bueno, en realidad en la vida real y cuando tenemos más micrófonos cantamos todos también. Así que eso hoy está un poquito más reducido, pero ojalá suene lindo igual. Bueno, vamos a ver si para la próxima hacemos un set con más herramientas para que puedan hacer igual. Le quiero contar a quien está ahí escuchando la radio que los pueden venir a ver, ¿no? Bueno, hoy a la noche, cerca de la medianoche, se van a estar presentando acá en la plaza junto con la juntura, con la cuerda de tambores, de candombe de acá de nuestro pueblo, que bueno, integran dos vecinos de Nono, pero también el Fede que viene de Villa de las Rosas. A la medianoche, ¿no? Hoy, con todas las voces, que hoy en la radio, bueno, por la imposibilidad de microfonear todo, con menos voces. ¿Qué es lo que escuchamos recién? Recién escucharon una canción mía, se llama Bolero, porque no tengo mucha imaginación. Y bueno, ahora vamos a seguir con un tema de Julián, que aún no tiene mucho nombre, vamos a dejarlo ahí. También tenemos un problema para los nombres, pero le ponemos onda. Así que bueno, vamos a seguir con otra canción. Vibra en abril un tiempo luminoso que le presta manos a la verdad de la luna blanca temblando en mis espaldas. El juego triste de la oración puede callar mi sueño por un trueno lejos que la nube mandó a llorar. Ay, luna blanca, no des todos los nombres, la esencia triste siempre se da. Llega el día que exhale fuerte el orbe y cambie, que se ría con la verdad del el cuerpo rojo que mira sin ver nada ya. Llega el día con la verdad. Puede callar mi sueño por un trueno lejos que la nube mandó a llorar. Hay luna blanca, no des todos los nombres. La ofrenda simple siempre. Yendo y viniendo así para acercarse al micrófono. En el medio de la canción se clavó el cable, no salía la voz, pero ahí lo rescatamos. De todas maneras, estamos haciendo un registro con los celu que vamos a subir ahí a la página de Facebook del programa en el transcurso de la semana. Déjeme saludar a Martín Mangone y déjeme enviarle un abrazo grande a Citrino, que supongo y me imagino que ya anda bastante recuperado, estuvo convaleciente el Citri, que nos escribían recién diciendo que vuelven después de varios sábados a ser parte, ¿no?, del programa, que siempre nos escuchan desde Los Hornillos, así que les mandamos un abrazo grande. ¿Quieren contar cómo sigue con la música ahora, mientras ahí Ada está metiéndole los dedos al celular y hacemos el intento de sacarlo en vivo por la página de Facebook de Poné la Pava? Poné la Pava en Tras la Sierra, así nos buscan rapidito en el Facebook y bueno, pueden seguir lo que sigue de la música en vivo en el programa por ahí. Bien, vamos a hacer una canción, otra canción mía, se llama Manos. La escribí hace varios años y es muy lindo, muy mágico para mí compartir esta música con mis amigues, porque eso somos, al fin y al cabo, una banda de amigues. Así que, nada, muy, muy emocionada por... Les agradezco acá en vivo porque se copen a hacer estas musiquitas. Vamos con Manos. Thank you. Dios que viajan en la noche dulce hasta el amanecer. Encuentran ganas que vencen miedo que hoy son del ayer. ¿Quieren contar algo de los nombres de la canción? Decían que estaban medio, a veces no fluye tanto el nombre como si la composición y ahí el ensamble para ir armando los temas. ¿Y el nombre del cuarteto? ¿Hay o no? Y mira, no te voy a mentir. Quisimos ponerle un nombre, pero fue muy fallido, la verdad. Le podemos decir el nombre provisorio, pero no va a ser el nombre final. Bueno, ¿y el nombre provisorio te animás a decirlo o tampoco? Dejamos. Bárbara, puede ser Cuarteto Provisorio. El Cuarteto Provisorio es un buen nombre. Yo había escuchado algo, unas figuras geométricas o algo así, ¿no? ¿No va? ¿No quieren? Y me parece que no, es muy largo. Y le pusimos un nombre que tiene como 10 palabras y no estaba bueno. ¿Ah, en serio? Ese no lo escuché, ¿cómo era? ¿Cómo era? No se puede decir, pero hoy creo que va a estar en el flyer como círculos. Pero si tiene nombres para tirarnos, sería hermoso. O sea, los pueden dejar en la página, en algún lugar, y nómbrennos. Me encanta este instrumento, toco el triangulín, claro. Es hermoso, ¿cómo suena? El triángulo y el pandero eran mis instrumentos del jardín, no sé, ¿no? Una cosa así. Claro, en vez de círculo, triángula, cuarteto triángula. Ya existe. ¿Ya existe? Pero eso es un trío. ¿Triángula no es un trío? Sí. ¿Usted me dice? ¿Ah, es un sexteto? Bueno, el cuarteto. ¿Pueden sugerirle a los chicos acá el nombre para la formación de un cuarteto? Que recordamos, se van a presentar esta noche, medianoche, acá en la Plaza San Martín en Nono. ¿Se quedan unos días más? ¿Van a andar por aquí? Si hasta el miércoles están. ¿Tienen previsto tocar en algún otro lado? Estamos viendo ahí las fechitas que surjan también. Si quieren, estamos para tocar en donde tengan ganas. Estuvimos ahí... Bueno, con este verano medio raro que se dio en todo el valle y en todo el país y en todos los países del mundo, entre el COVID y la lluvia sacada por lo menos, pero bueno, metiéndole pata para poder tocar, que es lo que vinimos a hacer, y con muchas pilas, muchas ganas. Así que en esa andamos. Y bueno, hacemos un último tema, si les parece. Si quieren, pueden hacer dos canciones más. Les dejamos ahí para que elijan y cierren, terminan uno y se mandan con el segundo, con los dos temas cerramos el programa de hoy de Poner a Pava, la emisión número 61, que se emite en vivo por 88.5 Radio Comunitaria El Grito, por internet en radiogrito.com y en mochileros radio.com y en diferido todos los lunes de 14 a 17 por la 107.9 Radio Tincu de Mina Clavero. Y nosotros nos volvemos a encontrar el próximo sábado de las 10 de la mañana. Salud de sol a la distancia que está haciendo el video. Bueno, nos vemos el sábado que viene. Les dejo con esta hermosura de músiques y bueno, nos reencontramos. Bueno, nos despedimos con una canción de Avishai Cohen. Una versión que escuchamos de Avishai Cohen. Es una canción clásica sefaradí. Así que bueno, se llama Morenica. Vamos con esa. Thank you. Bueno, muchas gracias. Sí, sí, sí. Bueno, ¿qué hace? ¿Una más? ¿Qué hacemos? ¿Alma que ama? ¿Tan? Bueno, un tema de Rodrigo Carazo, que es de la zona, más o menos. creo que de Córdoba, Punilla, no sé de dónde es el Rodri, pero un hermoso de la música, y esta canción se llama Alma que ama. Señal, pero la esquiva y la busca donde no está. Quiere entender lo que pasa, pero da miedo pensar. Pensar sintiendo su alma, alma que ama al amar. Y su canto más animal, alma que quiere reírse llamándola. Quiere entender con la mente lo que no puede pensar. Pero si escucha su alma, alma que ama al amar. Alma, alma, para amar al alma. Para amar alma. La pava. Para comenzar un buen mate, el ritual que yo tengo es, por ejemplo, me levanto, pongo la pava, espero que el agua esté a punto, ¿no? Que no hierva, limpio el mate, le pongo hierba y, por supuesto, el infaltable yuyito serrano. Y ahí, bueno, lo vamos cuerpeando, digamos, y lo armamos y disfrutamos todos los días con el mate. Thank you. Poné la pava.